Acabamos de escuchar entonces Mi Caramelo en la banda del grupo argentino Bersuit Vergarabat. Este grupo de rock argentino, originario del barrio de Barracas, al sur de Buenos Aires, Argentina, se ha caracterizado bastante por combinar géneros musicales como la cumbia, el tango, la murga, el reggae, entre otros. Pero en lo personal, lo que a mí me gusta de este grupo es que sus letras están bien cargadas de un sentido crítico hacia el sistema y la sociedad, Micho. Qué interesante, Brian. Y justamente ellos se presentaron ya el 5 de octubre de hace un año aquí en Ecuador, en el Wampra Raymi, en Cotacachi, si no estoy mal. Así es, tuve la oportunidad de asistir a aquel concierto y la verdad que la gente disfrutó muchísimo de la buena música de Bersuit. Bueno, eso sí, tienen muy buena música, muchísimo talento de estos argentinos. Pero Brian, ¿qué te parece si seguimos con la siguiente canción de la noche? Dale. Esto es Divo de Gustavo Cerati con la petición de Cristian. Muchas gracias, Cristian, por continuar escribiéndonos y escuchándonos los viernes de 10 a 11 de la noche. Disfrútalo. Aquello que encontré en tus ojos, por aquello que perdí en la lucha, conocer la otra mitad es poco, comprender que solo estar es más puro. Me pondré el uniforme de piel humana y no esperaba tanto resplandor. El fin de amar, sentirse más vivo. Reflejado en el agua, dibujaba partículas de Dios. El fin. La otra mitad. comprender que solo estar es más puro. Acabamos de escuchar Vivo de Gustavo Cerati. Y bueno, les comento que esta es una canción que describe la evolución espiritual del hombre, su caída en la materia y su deseo de amar. Y luego entender con el fin del mal es sentirse vivo igual sin sensación. Entonces esta es una letra con muchísimo significado que a primera vista no se la escucha de tal manera, pero Gustavo Cerati siempre trató de mantener un bastante contenido en sus letras. Todas sus letras son muy sentidas. Entonces a mí, en lo personal, me encanta este tema. Brian, ¿a ti qué te pareció? Me gustó mucho la canción, como en general los temas de Cerati, y además me parece que es un artista bastante interesante, fue un artista bastante interesante por el contenido de sus letras. No eran letras que las hacía por hacer, sino que tenían un fin, tenían un sentido, y eso era muy evidente. Y ya que estamos hablando de Gustavo Cerati, también me parece que hace poco se recordó un año más de la pérdida de este buen cantautor argentino. Claro, justamente en esta semana, el lunes 4 de septiembre, se cumplió un año más del aniversario de la muerte de Gustavo Cerati, que a muchos nos dejó con el corazón roto su partida, y bueno, siempre recordándoles con sus letras y con el contenido que, como tú bien dices, es bien, bien profundo, bien llegadero. Así es, pero no nos vamos a poner melancólicos por Cerati, más bien en homenaje a él, vamos a inyectarle cada vez más alegría, más emoción a este viernes, a este lindo viernes de Popetas Musicales. Vamos enseguida con el siguiente tema de la noche, y esto es Lo mejor que hay en mi vida, en la voz del colombiano Andrés Cepeda. ¿Quién me puede prohibir que yo mencione tu nombre? ¿Quién me puede prohibir que te sueñe por las noches? ¿Quién nos puede dividir si este amor es diferente? Y te juro que no hay nadie que me aleje ya de ti. ¿Quién va a robarme esos momentos de felicidad infinita? ¿Quién va a prohibirme que te quiera y que tú seas siempre mía? Y aunque haya un muro entre nosotros, para mí no estás prohibida. ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? Cuando no quede en ese mundo una persona que te quiera, aquí estaré para decirte que te espero hasta que muera. Te repito una y mil veces, para mí no estás prohibida. ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? ¿Quién me puede prohibir que te extrañe cuando faltas? Es que yo no sé fingir, si no estás no tengo alas. ¿Quién me puede prohibir que por ti pierda la calma? ¿Quién me puede prohibir que te regale mi alma? ¿Quién va a robarme esos momentos de felicidad infinita? ¿Quién va a prohibirme que te quiera y que tú seas siempre mía? Persona que te quiera, aquí estaré para decirte que te espero hasta que muera. Perfecto, ahí está entonces el colombiano Andrés Cepeda con su tema Lo mejor que hay en mi vida. Datos de esta canción, este cantante, compositor y productor discográfico colombiano, como ya lo habíamos dicho, ganó el Grammy Latino en el 2013 en la categoría de Mejor Álbum Vocal Pop, precisamente por el álbum que lleva el nombre de esta canción, Lo mejor que hay en mi vida. Sin duda, Andrés Cepeda, uno de los cantautores actuales colombianos más importantes e influyentes de la música, Micho. Muy interesante, Brian, y muchas gracias a aquellos que nos continúan escribiendo con sus temas favoritos, recordándoles que pueden mandarnos los temas que desean escuchar a nuestras redes sociales, en Facebook como Popetas Musicales y en Twitter como @popetasmusicales. Brian, justo nos acaba de llegar una complacencia. Esto es de Diego, que nos manda Tú sí sabes quererme, de Natalia Lafourcade. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Soy la flor. acabamos de escuchar Tú sí sabes quererme de Natalia Lafourcade. Y bueno, les comento que esta canción representa para Natalia una celebración al amor valiente, al momento decidido en el que con audacia y entereza se voltea a ver al ser amado y se comienza a disfrutar el camino junto a él. Muy romántica la canción y para Natalia también ha de haber sido un reto tratar de plasmar esta idea de amor en las letras de una canción, me imagino. Ahí está entonces Natalia haciéndonos bailar con esta linda música y con este lindo ritmo, Michelle. A mí me encanta porque, como te digo, trata de plasmar este tema del amor, pero en un contexto más movido, más alegre, para Exacto. que se plasme la gente, para que se emocione. Y además romántico. Exacto. Romántico. ¿Qué tema sigue la noche? Pues bueno, antes tenemos que decir que nos sigan escribiendo a nuestro Facebook, sobre todo, a nuestra página en Facebook, que la verdad es que estamos muy contentos porque esta semana se han sumado bastante gente a nuestro fanpage. Así que parece que estamos haciendo el trabajo bien y aprovecho este momento para agradecer a todas esas personas. Vamos entonces con la siguiente canción de la noche y es un tema muy conocido y cantado yo creo por la mayoría en algún momento de su vida. Esto es Tabaco y Chanel en la voz del grupo Bacilos. Su piel, una mezcla de miel y café me recuerda el sabor de sus besos, el color del final de la noche me pregunta dónde fui a parar, dónde está, que esto solo se vive una vez. ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y Chanel y una mezcla de miel y café. Me preguntan por ella, me preguntan por ella, me preguntan también las estrellas, me reclaman que vuelva por ella, ay, que vuelva por ella. Una rosa que no floreció, pero que el tiempo no la marchita. Una flor prometida, un amor que no fue, pero que sigue viva. Y otra vez el color del final de la noche, me pregunta dónde fui a parar, que esto solo se vive una vez. ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y Chanel y una mezcla de miel y café. Manos y apartaron la flor, esta flor de mi vida, de mi vida. Un olor a tabaco y Chanel y una mezcla de miel y café. Me preguntan por ella, me preguntan por ella. Muy bien, entonces acabamos de escuchar Tabaco y Chanel en la voz del grupo Bacilos, este grupo de pop latino que se formó en Miami, Estados Unidos. La verdad que tuvieron mucha influencia en los años que estuvieron tocando para todo el mundo. Tuvieron acogida no solo en Latinoamérica, sino también en Europa, sobre todo en España. Y se caracteriza porque han mezclado varios géneros de la música, como por ejemplo el rock, el folk, la música latina misma. Ahí está entonces un invitado de lujo en este viernes de Popetas Musicales, Bacilos, Michelle. Muchas gracias, Brian. ¿Y qué les parece si continuamos con algo más nacional, más nuestro, que han hecho una gran escena en nuestro país? ¿Quién se trata? Quien no conoce a Guardarraya se está perdiendo de todo. Esto es Samba Surreal. Espero que lo disfruten, amigos. Infierno, yo te voy a esperar. Yo te voy a esperar. Si vas al cielo, ahí se avisará. Se avisará. Se avisará. Se desmayó al verse lejos, se despertó muy cerca del suelo, y tiritó, se puso recto. Al cielo avisa. Acabamos de escuchar Samba Surreal de Guardarraya, que como les dije hace algún ratito, quien no ha escuchado Guardarraya no está en nada hoy en día. Así es, como lo habíamos comentado ya fuera de micrófono, Guardarraya la está rompiendo en todo el Ecuador por el contenido de sus letras y por la buena onda. A mí me gusta mucho el estilo de esta banda quiteña. Pero bueno, les voy a contar un poquito para aquellos que no conocen Guardarraya, ¿quiénes son los integrantes, no? Porque me parece importante primero conocer al artista para conocer a su música. Perfecto. Y bueno, en la voz, guitarra y quena encontramos a Álvaro Bermeo. Andrés Caicedo está en percusiones, Mateo Crespo en la primera guitarra, coros, charango, Andrés Pacheco en los bajos y coros. Ahí está, entonces, para que de a poquito vayamos conociendo a nuestros buenos artistas nacionales. Me parece, ahorita me informan que es momento de hacer una pausa, Micho. Entonces, ¿qué les parece si pueden ir a tomarse agüita, un cafecito, algo, a tomar un respiro en este momento? Porque seguimos con más música, Brian. Ya regresamos de entonces. No se despeguen de dónde están. ¿Huelen eso? Se está quemando algo. ¡A Popetas! ¡Karishina! Popetas Musicales regresará después de estos mensajes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El Área de la Mujer Nela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Continuamos explorando el vasto mundo de la música pop. ¡Aburrido! Popetas Musicales está de vuelta. Ya regresamos entonces, estamos felices de seguir acompañándolos en este viernes de Popetas Musicales. Encantados entonces. Hablábamos anteriormente de la banda ecuatoriana, la banda quiteña... Guardarraya. Guardarraya. Bien, sigamos entonces con bandas quiteñas, en este caso es Papá Changó con su tema Silueta. De ignorarte traté de fingir que no estabas ahí. La verdad es que miedo sentí de despertar tantas cosas que hace tiempo no viví. ¿Cómo hago para poderte hablar, poderte explicar, decirte que contigo quiero estar? Esta canción es para ti. Ay, tu sonrisa llegó con el mar, el cajillo que voy a cuidar, dulce amor. Tu sonrisa llegó con el mar, el cajillo te voy a cuidar. Ah. explicarme así. Yo no quiero nada si tú no estás aquí. Todo me da por un lado, tienes razón. Con una mirada sabes que pierde el control. Quédate conmigo, yo te voy a cuidar. Tú eres mi sirena que te pone hasta el mar. Ahí está entonces Papá Changó con su tema Silueta, esta banda quiteña que surgió en el 2004 y que ha combinado bastantes géneros como el reggae, la cumbia, la salsa, el hip hop, entre otros. Un invitado de lujo entonces para nosotros también que se suma en este lindo viernes, Michelle. Muchas gracias, Brian, pero ¿qué les parece si continuamos? Y me acaba de llegar ahorita una complacencia de Germán. Y bueno, yo... porque es una de las personas que ha estado pendiente de nuestro programa y nos ha escuchado cada viernes, le voy a complacer, ¿no? Aunque sea igual de guardarraya que lo escuchamos hace poquito y seguimos con ecuatoriano. Esto es Abre los ojos y, bueno, espero que les guste y les comento un poco que a mí me encanta este tema. Así que gracias, Germán, por escribirnos. Abres los ojos y recuerdas, o te cuentan una historia que te aprendes de memoria, luego te dejan caer. Escucha tu alma, te das cuenta que algo pasa y no debes preguntar. Miras al cielo y ves aunque soy ciego, pero igual hay que seguir. La otra opción sería morir. Cuentan una historia que te aprendes de memoria, luego te dejan caer. Te dejan caer. Miras al cielo y ves aunque soy satélite dirá, te quedas ciego, pero igual hay que seguir, la otra opción sería morir, te dejan caer. bueno, esto fue Abre los Ojos de Guardarraya. Y bueno, les voy a comentar un poco más también del grupo. Bueno, esto es conformado, como ya les dije, por Álvaro Bermeo y Mateo Crespo. Fueron quienes empezaron en esa trayectoria de Guardarraya en 1999, en la ciudad de Quito. Después de ello se unió Andrés Caicedo para tocar las percusiones y durante algún tiempo dieron conciertos en la ciudad. Luego se incorporó Andrés Pacheco, que toca el bajo, y siguieron tocando con frecuencia en bares, cafés y calles. Y esto fue lo que Guardarraya nos ha impregnado en la actualidad en la música ecuatoriana, que es súper interesante su propuesta. Así es, como ya lo habíamos comentado anteriormente, Guardarraya es un grupo que la está rompiendo en todo el Ecuador y seguramente el fin también de ellos más a futuro es proyectarse también internacionalmente, ¿no? Pese a que han dicho que no es algo que busquen, no es algo que les quite el sueño, sino que hacen esto porque les gusta la música, pues bien, precisamente por eso, porque les gusta la música, estoy seguro que van a trascender las fronteras del Ecuador. Y ya que seguimos hablando también de grupos, quedémonos entonces aquí en el Ecuador, en nuestro lindo país, para escuchar Caderona, en las voces del grupo ecuatoriano, La Grupa. Ay, Caderona, Caderona, Caderona, ven y meneate. Señora Juana María, no sea tan escandalosa. Señora Juana María, no sea tan escandalosa. Porque usted también movía sus caderas cuando moza. Porque usted también movía sus caderas cuando moza. Qué bonita muchachita, si su mamá me la diera. Qué bonita muchachita, mamá me la diera, para bailar esta noche, mañana se la volviera, y para bailar esta noche, mañana se la volviera. Ay, Caderona, Caderona, Caderona, ven y meneate. Ay, reméñate, mi Caderona, Caderona, ven y meneate. Con tu cinturita de chocolate, Caderona, ven y meneate. Ay, ven y meneate, ven y meneate, Caderona, ven y meneate. Perfecto, ahí acabamos de escuchar entonces a La Grupa con su tema Caderona. Sin duda este grupo ecuatoriano fue uno de los más reconocidos en el tiempo que estuvieron dentro del ámbito musical. Este grupo nació, surgió en 1998 y se caracterizó por incluir ritmos ecuatorianos como el albazo, el sanjuanito, el pasillo, la bomba. Entonces, sin duda un grupo que vale la pena recordar. Esto fue entonces La Grupa, un invitado también de lujo en este viernes de popetas musicales, viernes de complacencias. Y bueno amigos, ¿qué les parece si nos vamos ahora con algo más internacional? Esto es Manuel Medrano Una y Otra Vez, que me lo solicitó Andrea. Así que muchas gracias Andrea por continuar en sintonía. Recuerda que aquí estamos para complacerte.

Ahí está, entonces, 3 de la mañana o 3 a.m., como quieran mencionarlo, Jesse Joy, entonces, acompañado de gente de zona. Hablemos un poquito de Jesse Joy, este grupo de hermanos mexicanos que ha fusionado una especie de pop latino con rock, con folk. Se formaron en el año 2005 y actualmente son uno de los grupos más influyentes en la escena del pop del habla hispana. ¿Qué te parece, Micho? Ahí Jesse Joy, sin duda, dando de qué hablar por sus lindos temas románticos, por lo general son, pero aquí como que han decidido romper un poquito esa línea y han decidido también hacer algo alegre con gente de zona que le pone todo el tiempo a bailar a la gente. Me parece súper chévere, porque si tú te das cuenta, ellos mantienen una propuesta aquí para la audiencia, los que ellos trabajan. Entonces a mí me parece súper interesante que ahora ellos traten como de salirse de su zona de confort. Exactamente, y algo también que estábamos hace poco viendo el video, lo hacen bastante bien, ¿eh? les pega y les queda muy bien también ese tipo de género, ese tipo de música. No solamente lo romántico, sino que también habla bien de ellos porque demuestra su versatilidad. Perfecto, ahí está entonces que nuestro programa se acaba de terminar, acabamos de concluir, ya nos empiezan a despachar de aquí de los estudios de la Casa de la Cultura, pero nosotros encantados de hacer esto que tanto nos gusta, encantados de acompañarlos y de saber que de a poquito la gente se empieza a sumar a este lindo proyecto, Michelle. Yo estoy muy agradecida por todos aquellos seguidores que nos siguen en nuestra fanpage, que están pendientes de nuestro programa y que nos escuchan cada viernes y como todos los programas, toca terminar, así que lo sentimos, pero el próximo viernes estaremos aquí acompañándolos en Popetos Musicales, recordándoles que los viernes nos ponemos complacientes. Perfecto, mi nombre es Brian Guayasamín, les mando un beso grande, que tengan un lindo fin de semana. Yo soy Michelle Cruz y les mando un fuerte abrazo. ¡Chau! ¡Uf! ¡Qué buenas popetas! ¡Pero ya se acabaron! ¿Te quedaste con ganas de más? Acompáñanos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche y los fines de semana de 7 a 8 de la noche para continuar este viaje por el amplio mundo del pop. No te pierdas esta variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí en Popetas Musicales.